Pero muy buen mediodía, ¿eh? Bienvenidos a otro programa más de Meta Salta, como lo hacemos todos los días de 3 a 14 horas a través de la 99.7 FM Voces y arrancando así de esta manera en este día martes 7 de abril, ¿eh? De este año de abril, de mayo, por favor, bueno, del 2013, ¿eh? Me hizo acordar a otra cosita que habíamos cometido, pero bueno, estamos en mayo, sí señor, el año va corriendo de a poco. Martes 7 de mayo de este año 2013, en el mediodía de la 99.7 FM Voces, quien te habla, Eugenio Dichocho, acompañándote en la conducción de este programa. Del otro lado de la pecera está Martín Chávez en los controles y en la musicalización de este programa. Y como siempre, elegíamos el tema de apertura, un poquito de rock nacional. Estaban sonando Los Piojos, si no me equivoco, estaban ahí en la apertura de este programa. Estamos en vivo a través de internet por www.fmvoces997.com y también a través de www.fmvoces997.es.tl. Continuando con internet, recordá que nos encontrás en Facebook como Metasalta o si no, a través de las vías de comunicación 0387-421-6425, 0387-155-664-627 para mensaje de texto. Ubicados en nuestros estudios de Alvear 354, así comienza el mediodía cuando son las 13 horas 15 minutos y la temperatura es de 21 grados, una décima, la humedad del 49% en un día con cielo parcialmente nublado, de rato se pone amenazante, un poquito gris, pero lo importante es que así comienza la información en el mediodía de Metasalta. Horas 16 minutos y ahora sí comenzamos a hacer el análisis de toda la información, obviamente a nivel local, que llega a nuestra mesa de trabajo, y comenzamos con las principales informaciones. Desde la AMT no avalan el servicio de mototaxi. Gustavo Serralta, presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte, dijo que si bien la ley no lo prohíbe, todo medio de transporte debe estar controlado. En reunión de directorio se trabajará sobre esta actividad y su legalidad. Serralta dijo que el servicio sin dudas no cuenta con autorización municipal y tampoco cuenta con la de la AMT. El hecho de que no exista legislación al respecto no avala que sea de este tipo de servicio, más aún cuando se trata de algo que requiere de mucha responsabilidad como el transporte público de pasajeros. El presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte aseguró que en el transcurso de la mañana se reunió con el directorio para tratar el tema en particular, ya que es algo novedoso, quizás sin antecedentes en el país. Esto es algo que debe ser seriamente encarado, ya que si sigue pasando, se estaría dando a entender que transporte ilegal está permitido y sería muy preocupante que así sea cuando desde la MT combatimos esa modalidad, opinó. Pasando a otras informaciones del orden local, dice lo siguiente: Escudero contra Pace, la senadora nacional tiene que ser salteña. Así lo consideró Sonia Margarita Escudero al ser consultada sobre la eventual candidatura de la ministra de Derechos Humanos, María Pace. Para la senadora nacional, que junto a Juan Carlos Romero busca su reelección, es imprescindible la representante por Salta ante el Senado de la Nación sea netamente salteña y no foránea, como es el caso de María Pace, uno de los nombres que más resuenan para tal candidatura. El deseo de Escudero apunta a que tan digno cargo debe ser un premio a una de las tantas mujeres justicialistas salteñas que tanto trabajan por el partido y que conocen de adentro a la provincia su problemática y que puntualmente tienen vocación. Bueno, lo destacado obviamente que llega desde informatesalta.com.ar, portal que está cumpliendo 5 años, obviamente que nos provee de información a nosotros. Más de la política, sorpresa de Gustavo Sáenz: hoy lanzo mi candidatura a diputado. Es lo que declaró obviamente. Cuando todos los mencionan como candidato a un nuevo periodo como senador por la capital, dio la sorpresa. Hoy sería un muy lindo día. Miren

Los mejores sándwiches del país son de David. Horas 27 minutos, y vamos a comenzar a hablar un poco de la información del orden nacional. El dólar libre superó los 10 pesos. La divisa escala 18 centavos en el mercado paralelo y cotiza 10,05 en el microcentro. El dólar oficial cotiza estable en 5,21 pesos. La brecha cambiaria es mayor al 92%. Y ampliando un poco esto, decimos que la política de los parches se acabó. Hay que reformular el modelo. En otra de las informaciones, obviamente, que nos llegan en el orden de la economía, el titular de la UIA, Ignacio de Mendiguren, aseguró que la política de parches ya se acabó y recomendar el cambio, el rumbo. Observamos que la presidenta, más que escuchar, está buscando culpables, agregó en diálogo con Infobae. Bueno, otra de las últimas noticias, obviamente, que llegan del orden local. Además, decimos que la justicia rechazó el planteo del Colegio de Abogados contra la ley de cautelares. La jueza María Alejandra Biotti rechazó in imine la presentación realizada por el Colegio de Abogados desde la Capital Federal contra la ley que limite las medidas cautelares. Hablando de más noticias del orden político, el fiscal de la causa de lavado de dinero denunció que recibió amenazas. Guillermo Marijuán se presentó formalmente ante la justicia luego de recibir llamados con amenazas para él y sus familias. Otra del orden político, el kirchnerismo habilitó la discusión para imprimir billetes de 500 pesos. Será discutido por la Comisión de Finanzas de Diputados que preside Carlos Heller. La iniciativa había sido presentada el año pasado. También debatirán emitir papeles de 200 pesos. María Luján Telpuc. Hace tiempo que me picó el bichito de la política. ¿Usted sabe, Martín Chávez, quién es María Luján Telpuc? ¿La tiene de mente, de nombre? ¿La recuerda? ¿Se acuerda la del caso de las valijas? Ahí en la azafata, exactamente. La ex agente aeroportuaria que descubrió la valija de Antonini Wilson está más cerca de ser candidata a legislador en Santa Fe por el PJ disidente. Las listas no están definidas, pero existen la posibilidad de formar parte, dijo. Y estamos viendo una sugestiva foto que hay acá en el diario Infobae haciendo una especie de striptease con la corbata puesta. Se la imagina acá en una entrevista en la mesa de FM Voces, en algún programa quizá, acá en el mediodía, en algún programa que pueda surgir en otro horario, ¿no? Hablando de qué manera llevaba la valija, ¿no? Bueno, ya se está imaginando uno a María Luján Telpú como invitada en nuestra mesa acá de trabajo, para descomprimir un poco el clima del día de hoy, del mediodía, ¿no? Bueno, estamos exactamente cuando el reloj nos marca las 13:30. Envía tu mensaje de texto al 155-664-627 o comunicate al 0387-421-6425. ¿Qué opinás de María Luján Telpú en la política? Quiero saber cuál es tu opinión. Obviamente, mandanos un mensaje o llamanos. Estamos en internet, fmvoces997.com, fmvoces997.es.tl. Ahora sí, Martín Chávez, pausa, no te muevas de ahí. Ya sigue la segunda parte del Magazine del Mediodía, Metasalta. La radio te acompaña y te identifica. 99.7. Por eso estás acá. FM Voces. FM Voces. Ahora con vos. En la número 1. 99.7. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. Yo a mi perro también le hago compañía cuando me lo pide. Le doy alimento natural, riquísimo y sin colorantes. Le doy Company. Company. El alimento premium para perros y gatos. Los mejores sándwiches del país son de David. Por surtido, precio y calidad son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón. Atención personalizada. No se quede con las ganas. Dos locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. Medicen. Emergencias médicas. Cobertura de eventos. Traslados a todo el país. Asistencia médica. Medicen. Emergencias médicas. Santiago del Estero 118. Teléfono 421-0102. Medicen. Emergencias médicas. Óptica Centro, tu nuevo punto de vista. Las mejores marcas en anteojos para sol y de receta, con certificado de garantía. Recibimos todas las tarjetas de créditos. Descuentos especiales en compra de contado. Óptica Centro, España 426. Teléfono 431-4513. Óptica Centro, tu nuevo punto de vista. Al dengue, no se la dejes picando. El equipo ofensivo recomienda eliminar las cubiertas que estén al aire libre. Eliminar o dar vuelta todos los recipientes que junten agua. Gobierno de la ciudad. Sanguchería y pizzería Luciano. Ahora también parrillada. Y menú económico. Podés hacer tus pedidos que nosotros te lo enviamos. Llámanos al 423-1282 o vení a Avenida Independencia, esquina Pasaje Estrada. Sanguchería y pizzería Luciano. Gomería El Loro. Ahora te interesa tus llantas en frío. Con máquinas de última generación. Única en Salta. Gomería El Loro. San Felipe Santiago, 1650. Esquina Fernández. Justo en el triángulo. Aló. Servi Integral, alineado y balanceado computarizado, tren delantero, frenos, control de tren delantero sin cargo. Años respaldan nuestra trayectoria. Servi Integral, recibimos todas las tarjetas. Florida 555, teléfono 422-4405. Servi Integral. Repuestos y Rectificadora San Jorge, Rondó 1275. Repuestos nacionales e importados. Reparamos tapas de cilindro en el día. Recibimos todas las tarjetas. Seriedad y responsabilidad acompañan nuestros años de experiencia. Repuestos y Rectificadora San Jorge, Rondó 1275. Teléfono 426-0108. Desde Güemes, Salta. Desde Güemes, Salta. Una disco aúlla en tus noches más ardientes. Reina Loba Disco. Reina Loba Disco. Cada viernes y sábado vivís una noche sin límites. Porque la noche en Güemes tiene un nombre. Reina Loba Disco. Alem, esquina Avellaneda. Güemes, Salta. Aquí finaliza nuestro espacio publicitario. Solo los éxitos viven acá. Viven acá. Acá. Solo la música que a vos más te gusta. La radio de hoy, 99.7 FM Voces. FM Voces. Del rock nacional, obviamente, con Soda Stereo, que está sonando con la voz de Gustavo Cerati. Tema que selecciona nuestro operador Martín Chávez. Te decimos que vos seguís comunicándote al 155-664-627 o a través del 421-6425. Estamos en Facebook como Meta Salta. Buscanos, obviamente. Ahí estamos con la foto, con los videos, con los audios de los diferentes programas que transcurren acá en nuestra emisora y obviamente a través de www.fmvoces997.com, www.fmvoces997.es.tl, ubicados en los estudios de Alvear 354. La temperatura sigue clavadita, 21 grados, una décima, la humedad del 49%, 13 horas 37 minutos en este programa que dirige y conduce habitualmente Félix Hendler. Un ratito hablándote de las clases de periodismo, tanto en UNATE como en PRO. Cultura Salta. ¿Cuándo son las 13 horas 37 minutos? Como te decía, pasamos a más informaciones del orden local. Mariano Vejero, ministro de Cultura y Turismo de la provincia, destacó la inversión por $56.700.000 que en los próximos 5 años desembolsará el Banco Interamericano de Desarrollo. Salta es una de las pocas provincias que consiguió un préstamo directo. Permitirá avanzar en el plan estratégico. El desarrollo turístico de la provincia es un logro de todos los salteños, dijo. Una beba casi muere en brazos de su madre. Momentos de desesperación se vivieron hace instantes en las oficinas de Subsecretaría de Asignación Universal por Hijos, ubicada en Avenida Belgrano, casi Balcarce, cuando una madre con una beba en brazos notó que la misma dejaba de respirar. Concurrió una ambulancia al lugar y fue trasladada al hospital. Confirmado, atención, esto le interesa a usted, Martín Chávez, y preste gran atención. Se supo dónde nació el Fernet con cola. Mire usted, me interesa saber esto. Vamos con esta información del orden, cómico, podemos decirlo así, cómico. No sé si cómico, pero es algo ya tradicional esta bebida para todos los argentinos y gran parte del mundo, ¿no? Una de las bebidas típicas en reuniones de sábados por la noche o de cualquier día que uno disfrute de una buena previa. Ahí está, ¿eh? Lo certificó la empresa italiana que fabrica el aperitivo. Además indicaron que la mezcla salvó de la quiebra a la marca en el 2000. Mirá vos este dato, que nos llega a nuestra mesa de trabajo. Ampliando un poquito esto, dice: hace varios años que se comenzó a expandir el mito acerca de que la mezcla del Fernet con coca es un invento cordobés, lo que derivó en especulaciones varias al respecto. Sin embargo, según una información que trascendió en los últimos días, la empresa italiana Fratelli Branca confirmó que el trago que se forma al mezclar el aperitivo con gaseosas cola fue creado en la provincia de Córdoba. Los creadores de la bebida, que mantienen secreto la fórmula que nació para combatir el cólera en la década del 90, fue creado por un grupo de jóvenes que contó con el apoyo del marketing de la firma Branca. Además, otro dato que reveló la empresa, que está en manos del conde Nicolò Branca, es que la mezcla fue la responsable de mantener vigente a la empresa en la Argentina durante la crisis del año 2000, cuando estuvo a punto de quebrar. En ese momento teníamos dos opciones: cerrar o encontrar algo nuevo. El Fernet con coca nos salvó. Gracias al Fernandito, lo que en Italia se comercializa ahora como Branca con cola, no quebramos. Destacó la empresa, que factura 176 millones de dólares en Argentina y 130 en Italia. Bueno, dicen por acá, ¿por qué no se toman el trabajo de averiguar un poco más y no copiar y pegar? Un comentario que llega de un usuario sobre esta información. Obviamente, no a mí, sino al portal informativo. ¿Será realmente lo que informa este portal informativo o la historia del Fernet es otra? Y bueno, dejamos la puerta abierta para que en este programa se siga hablando sobre la información sobre el Fernet. A ver si realmente es así, que es un invento cordobés o no. Bueno, vamos a dejarlo para la próxima. Más informaciones de El Orden Local. Godoy se refirió a la sesión de esta tarde y habló su candidatura a diputado nacional. ¿De qué manera será? Obviamente es algo de lo que vamos a estar ampliando sobre lo que declaró Godoy. En diálogo con un programa radial, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Manuel Santiago Godoy, se refirió a la nueva sesión que se desarrollará esta tarde, explicando también los aspectos de su precandidatura a diputado nacional. Godoy expresó que hoy será tratado el proyecto de ley presentado por el diputado Lucas Godoy, que hace referencia a la violencia en el ámbito escolar, o también conocido como bullying, explicando que luego de reuniones realizadas con distintos protagonistas del área, se decidió darle lugar a este proyecto, que brindará contención a todos los niños afectados por estas situaciones. Volvemos a la información del orden nacional e internacional después de darle otro pantallazo a la información local. Día Mundial del Asma, realizaron espirometrías para controlar a pacientes. Otra de las informaciones que llegan a través de la cadena de noticias en este orden local, somos Salta. Volviendo a las nacionales e internacionales, en Estados Unidos avanza el proyecto de ley para cobrar impuestos a ventas online. El Senado norteamericano dio su visto bueno a la iniciativa, que permitirá a los estados grabar las compras realizadas en internet, y ahora deberá ser debatida en la Cámara Baja. Bueno, llegan más noticias, obviamente, del orden nacional e internacional. También desde el lado del sitio Infobae, dice: confirmado, se supo dónde nació el Fernet Cola.

Atención personalizada. No se quede con las ganas. Dos locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. Horas 48 minutos y ha llegado el momento de hablar de el deporte, Y como vos sabrás, Martín Chávez, explotó la polémica respecto a lo que ocurrió con Ramón Díaz y los gestos, diciendo que él no se fue a la B. Bueno, ahora habló un referente millonario como es Enzo Francescoli y explotó la polémica. A la B, nos fuimos todos, dijo Enzo. El ídolo millonario se refirió al gesto del DT al irse expulsado durante el Superclásico cuando se desligó del descenso de River ante las cargadas de los hinchas de Boca. Ampliando esta información, decimos que esto ocurrió obviamente tras las polémicas declaraciones de Ramón Díaz en cuanto a los gestos, porque todavía no habló, parece que va a dar una conferencia de prensa. Somos un equipo grande, no me considero un DT de la B, explicó Ramón Díaz sobre los gestos del domingo. Además, obviamente, con esto de Francescoli, decimos que sigue dando más para hablar este tema. Todos somos hinchas de River y todos estuvimos en la B, lanzó obviamente Francescoli. Enzo, emblema riverplatense, evitó calificar la actitud de Ramón Díaz, su técnico en la última etapa gloriosa del club, a la que calificó como parte del folclore del fútbol, pero dejó una frase con la que sentó posición. Después de haber estado más de 10 años en el club, prefiero irme a la B en River que haber estado en otro club, expresó el uruguayo que en la Argentina solo se puso la camiseta de la banda, mientras que Ramón Díaz, además de River, también dirigió San Lorenzo y Independiente, aunque cabe recordar, tomó esos equipos en momentos en los que José María Aguilar le cerró las puertas del club millonario. Lejos de convertirse en exegeta de el riojano, Enzo prefirió no opinar sobre sí. Con él yo no. Ramón prefirió no mancharse con el descenso. Es un tema que no me compete a mí, que cada uno piense lo que quiera. Cerró en declaraciones a el diario deportivo Ole. Ramón Díaz también resaltó que se siente en deuda por no haberle ganado el peor Boca de la historia. Y repartió chupetines para los pibes del Xeneize. Bueno, repartió chupetines para los pibes del Xeneize. Raro esto, ¿no? Tras los peritajes levantaron la clausura de la cancha de Boca. Lo decidió el fiscal Martín López Zabaleta tras realizar los trabajos de investigación que acreditaron que en el estadio se guardaban los elementos de pirotecnia lanzados durante el Superclásico. Además, obviamente llegan otras informaciones del orden deportivo. A Messi no le hace falta ganar un Mundial para compararse con Maradona. Lo sentenció Javier Zanetti, el argentino que más partidos disputó en la selección y que hoy a sus 39 años se recupera de una grave lesión ante la que sin embargo asegura: mi intención es recuperarme y seguir jugando. Antes de darle paso a más información obviamente de lo que es el deporte y después de la cultura y el espectáculo, te recuerdo, clases de periodismo intensivo, lunes y viernes de 17 a 18:30 horas. Si vos que estás del otro lado del dial tenés alguna inquietud por conocer un poco más de lo que es el mundo del periodismo, obviamente, y lo que nosotros hacemos acá a través de Meta Salta, podés acercarte, como te decía, lunes y viernes a UNATE Salta. Anotá esta dirección, Mitre 383, muy cerquita ahí entre las calles Güemes y Santiago del Estero. Se encuentra UNATE Salta con pasantía asegurada, entrega de diploma y un arancel muy accesible. Y los días viernes de 17 a 20 horas en Procultura Salta, Mitre 331, con el mismo sistema. Cuota accesible, pasantía asegurada y entrega de diploma. Y obviamente tratando todos los temas que conciernen a este fabuloso mundo del periodismo. Martín Chávez ya pasó por esas aulas, obviamente. Así que recomienda con el pulgar bien arriba que la gente se acerque a esas diferentes aulas, obviamente diferentes instituciones, para aprender un poco más del periodismo. Más información en el Facebook de Meta Salta. Nosotros volvemos al deporte para decir que frente a una multitud, Talleres logró el ascenso y el regreso al Nacional B. El equipo cordobés venció 1-0 a San Jorge de Tucumán frente a 60.000 hinchas en el estadio Mario Alberto Kempes. Así la T regresa a la segunda categoría del fútbol argentino tras 4 años. Insólita visita a Carlos Bianchi en la práctica de Boca en Casa Amarilla. Mientras el plantel realizaba el entrenamiento, un hombre se metió sin permiso en el campo de juego. Se quedó mirando fijo al DT por un rato y tras un breve diálogo se tiró al piso y fue retirado por la seguridad del club. Hay cada loco, che, mucha, ¿eh? Entrar a la cancha, a la cancha de entrenamiento de Boca, ahí donde estaban haciendo estos trabajos los jugadores, tirarse al piso y quedarse mirándolo fijo a Bianchi. La verdad, cada actitud hoy en día, pero bueno, es lo que ocurrió. Polémica. Los hijos de Di Stéfano pretenden declararlo incapaz. Los descendientes de la Saeta Rubia emitieron un comunicado en el que indican que por su estado de salud tomamos la decisión de solicitar su declaración de incapacidad. Fue después de que el ex delantero anunciara su boda con una joven. 50 años menos que él. La niña esta de 36 años. ¿Por qué lo querrá Alfredo Di Stéfano, Martín Chávez? Se puede imaginar usted, ¿no? Con 50 años menos, esta mujer que quiere casarse con él. Dejamos, a criterio de ustedes, los oyentes, de por qué pase esto. Y pueden comunicarse al 155-664-627 para opinar al respecto. Bueno, fue el pantallazo, obviamente, de la información deportiva después de un fin de semana que dejó mucha actividad para los equipos salteños, donde Juventud Antoniana venció 1-0 a Gimnasia y Tiro de Salta en el Clásico Salteño. Nosotros vamos a darle paso a la cultura y el espectáculo cuando tenemos una temperatura de 21 grados una décima, la humedad es del 49% y la hora es 13:55 minutitos. David Bowie rompió el silencio y definió su nuevo disco con 42 palabras. Martín, el escritor estadounidense Rick Moody, fanático del Duque Blanco, pidió a Bowie que definiera The Next Day, su último disco, con una lista de palabras, y David Bowie lo hizo. Otras informaciones más: falleció Aida Bortnik, la autora del guión de La Historia Oficial, primera película argentina en ganar el Oscar, murió a los 75 años. Esto es en la reseña de la información del espectáculo de lo que ocurrió últimamente, obviamente, ¿no? En la información cultural, lo más destacado, unas noticias, obviamente, dice que el cantautor brasileño Roberto Carlos envió a la historiadora Mayra Zimmerman un documento en el que expresa que si el libro no se retira del mercado en un plazo de 10 días, iniciará un juicio. Pasando a más informaciones que tenemos para este boletín, como dirían los viejos locutores, vamos a ir un poco a la parte del chimento, lo que le interesa también a la gente. De chica, tenía complejo de mis lolas, declaró una famosa modelo. ¿Quién será? Úrsula Vargés confesó que estuvo a punto de pasar por el quirófano por el complejo de Lola. Mariano de la Canal asegura que participó de un trío con Leo Farinha. El mediático, Mariano de la Canal contó cómo conoció al marido de Karina Jelinek. Murió la mujer en que inspiró a Marge Simpson, Margaret Groening. Falleció a los 94 años en Portland. Llega de todos a esta mesa de trabajo. Le ganó el sueño y sin querer mostró un pecho en la calle. Jessica Alba tuvo un accidente con su vestuario mientras paseaba con sus hijas. Mira vos, todas las destacadas que nos llegan a la parte de show o espectáculos. En los rumores, Andrés Rincón y Alex Sergi otra vez están juntos. La vedette y el cantante fueron a ver una película al shopping Dot. Eso es lo más destacado para los que les interesa también la parte de los chimentos y la cultura y el espectáculo. Nosotros de a poquito así vamos llegando al cierre de Meta Salta. Hoy dejamos la polémica, obviamente, con el tema del Fernet con Coca, a dónde surgió, si en Córdoba, si viene de Italia. Algunos aseguran que el Fernet con Coca nació en Córdoba. Bueno, hay muchísimas informaciones del orden local, nacional, internacional y del deporte que obviamente tuvimos en el día de hoy, más algunas accidentadas que ocurrieron en la ciudad de Salta con lo que pasó en la avenida Belgrano con esta beba que fue atendida en urgencia. Así como policías ayudaron a una madre a dar luz, ya que esta madrugada una joven dio a luz una nena en su domicilio, siendo asistida por dos efectivos de la comisaría 103, ubicada en barrio 17 de octubre de esta ciudad. Y ahora sí, gracias a los que estuvieron en el 155-664-627-421-6425 y obviamente en el Facebook de Metasalta, gracias a la gente de internet, fmvoces997.com, fmvoces997.es.tl, a mi familia, a mi viejo Raúl, saludito grande que escucha a través de internet en Pergamino, gracias Martín Chávez en la operación técnica, gracias a los amigos que nos hacen el aguante a través de la 997 ubicada en Alvear 354. Así nos vamos despidiendo y así llega al final Metasalta, el programa que dirige y conduce habitualmente Félix Hendler, quien te habla Eugenio Dichocho en la conducción. Se despide, mañana va a haber más Metasalta a las 13 horas con la conducción obviamente de Marcelo Forcada y en la compañía de Leo Krasselnik. Será hasta el día de mañana, no te muevas del dial, ya viene la gente, la calle y su costumbre. Chau. Vení, vení, prepara el fuego, asqueroso. Acá velan, muchachos, acá velan, apurecen. Deja de hacerte el pianista.